corazón del imperio. La música del mundo, el pulso del planeta Tierra. Pero tú, hasta acabaré. Un viaje en bondi por el tercer mundo. Hace un día gris. Pero tú, hasta acabaré. Y sí, un día volvimos al horario, estamos a las 20, como siempre, con Pablo Merón en los controles. Somos La Mestiza, esto es la radio, FM La Radio, La Chacra 104.9, acá en el Valle de Tras la Sierra. Hay un montón de gente conectada por internet y los escucha desde acá, que ahora estamos un poquito más tarde, cosa que nos gratifica gratamente, valga la redundancia. Bueno, comienza nuestro programa semanal, acordate que sale los jueves también, de 10 a 12 el mediodía, y los sábados por Sierras, de 8 a 10 de la noche, los sábados en el 107.9. Si te quedaste con ganas de escuchar programas atrasados, o guardados, o enfundados, o encriptados, o viejos, metete en archive.org, que es una página, un archivo internet digital, que hay de todo. Y ahí te pones La Mestiza Radio, Música Étnica, o por mi nombre, Fabián González Canosa, y están todos los programas ordenados para descargarlos, escucharlos, romperlos, tirarlos, ejecutarlos, hacer lo que te plazca con ellos. Nuestro periplo musical de esta semana va a arrancar bien lejos. Nos vamos a Pakistán, al oriente más lejano. Ahí hay un ritmo, una música, una expresión artística muy grosa que se llama Qawwali. El Qawwali es un tipo de música religiosa tradicional sudasiática que es originaria de la India islámica, o sea, de la parte islámica de la India, y que es en realidad formada por una fusión de ritmos arábigos e indostaníes que se fueron asentando después de la invasión islámica mongol. ¿Sí? Porque los mongoles estuvieron en la India ocupando la época de los Kublai Khan y todo aquello que habrás visto en Marco Polo o en películas, en series. Bueno, este tipo de música del santoral islámico es un vehículo para difundir la filosofía central del sufismo en realidad. ¿Sí? Es una rama mística del Islam, el sufismo. Y el vehículo para difundir esto pasó a ser el Qawwali. El Qawwali es una música sagrada que tiene unos himnos que van increyendo, que van subiendo cada vez más de volumen, y el cantante en general apela al sentimiento y va subiendo cada vez más de tono agudo. Y tuvo esta música, por supuesto, a lo largo de 10 siglos de historia, muchísimos cantantes regrosos. Pero la estrella se llamaba Nusrat. Nusrat Fateh Ali Khan. Era contrahecho, tenía problemas físicos. Y bueno, el Qawwali en general es una música que se canta sentado, en un tablado muy chiquito, con todos los músicos sentados, tocando tablas, tocando armonios, tocando mucha percusión. Y el cantante va agitando sus manos y subiendo en un trance hipnótico que va hacia arriba. Y la gente arroja monedas y oro sobre el escenario. Es muy loco ver una ceremonia de Qawwali y es muy loco verlo a Nusrat, porque Nusrat era la voz de India, la voz de Pakistán, era el jilguero, ¿no? Es el integrante del canto sufí más brillante que tuvo esta música en Oriente, ¿no? Él es pakistaní, pero bueno, en el norte de la India hizo toda su carrera. Se sabe que Nusrat nació el 13 de octubre del 48 en Faisalabad, ahí en Pakistán. Murió en el 97 en Londres, en el Reino Unido, porque estaba viviendo ahí. Y su primer concierto inglés fue en Birmingham en el año 80 recién. Lo organizaron agencias orientales, ¿no? Y entonces él viajó todos los años después a Europa porque bueno, era la estrella del Cabal y su música había se había originado en su familia, porque su familia viene desde hace siglos conformada por cantantes de esta música, del Punjab, del norte de la India, que después se instalaron en Pakistán en el 47 cuando se divide la India, ¿no? Después de la guerra. 600 años de historia tiene su familia en la tradición intacta del Qawwali. Ustad Fateh fue su papá que lo entrenó, y Maula Baya Khan, también otro maestro importantísimo, musicologista, vocalista, un tremendo músico, fueron los gestores de este tipo que cantaba así como vas a escuchar ahora. Yaad-e-Nabi, Yaad-e-Nabi, Nabi, Nabi, Yaad-e-Nabi. Dijo Dante, su verso se convierte en medio del camino de la muerte. Y no hay que aborrecer a la ignorada, emperatriz y reina de la nada. Por ella nuestra tela está tejida, y ella en la copa de los sueños vierte un contrario nepente. Ella no olvida. Y saltando de un tablao a otro, porque en el tablao ese de Kawal impresionante, donde estábamos con Nusrat Fateh Ali Khan, si lo querés buscar se escribe así, Nusrat Fateh con H al final, Fateh Ali Khan, K-H-A-N, Nusrat Fateh. Nos vamos a otro tablao porque nos mandaron un aviso de que había un espectáculo de flamenco este sábado 16 de noviembre en Merlo. Teníamos un audio de Agustín García, era un poco largo, pero bueno, donde contaba todo lo que iba a suceder, te lo resumo brevemente. En Chuncana, un boliche que me encanta, que tiene una cerveza riquísima tirada, el sábado 16 de noviembre a las 21 horas, esto es Avenida del Libertador, sin número, en Barranca Colorada, viste, cuando vas por Avenida Norte llegás a Barranca Colorada, son unas cuantas cuadras para arriba, ahí a mano derecha, una cervecería gigante, muy hermosa, muy bien puesta. Mucho vidrio y madera, un lugar increíble. Bueno, Agustina García va a estar bailando ahí, la profesora de flamenco acá de la zona. Pero el dato, el detalle es que viene un guitarrista increíble, es Héctor Romero. Según lo que contaba Agustina, es la figura de la música flamenco en la Argentina, el mejor violero en la actualidad de la música flamenca. O sea que es una oportunidad para ir a encontrarse con un músico de aquellos, que no es algo común en estas tierras, en esta zona. Que nos visite un músico de esos quilates. Además viene Sol Roldán en el cante, o sea, va a cantar Sol Roldán, creo que es mendocina ella. Y después bailan Agustina García y Ana Belén Cides, ¿sí? La Bicha. Van a estar bailando ahí en Chuncana, anticipada 7.000, ¿sí? Ahí puedes hacer reservas, te paso un teléfono. 266-527-0178, 266-527-0178, capacidad limitada obviamente porque es un lugar es grande, pero bueno, va a ir mucha gente. Sábado 16 de noviembre a las 9 de la noche en Chuncana, un espectáculo de flamenco, pero así de alto vuelo, de alta calidad, viene el violero Héctor Romero. Y de un tablao a otro nos vamos a ir y nos vamos a meter a, cruzando el charco. Nuestro viaje nos va a llevar a la costa del Pacífico, en Perú. Perú es un país fascinante, ¿no? Porque tiene una mezcla de culturas dentro de su propio país que es increíble. Así como en la sierra está toda la parte serrana, que es más indígena, que viene del Imperio Inca, obviamente, y de los pueblos pre-incas anteriores, como los mochicas y Chavín de Huántar y todos los pueblos anteriores, o la zona del altiplano ahí en Puno, donde están los aymaras. Tiene toda una zona en la costa donde se come el ceviche, la comida nacional, ¿no?, de pescado crudo cocinado en limón, donde hay muchísima población negra, sobre todo en el Callao, en el puerto de Lima. Hubo mucha gente esclava en Perú y, bueno, hay afrodescendientes que tienen una cultura súper importante, tanto en lo culinario, en la cultura, en la sociedad, pero también en la música. Es muy importante la influencia musical, tanto en las marineras como en un montón de músicas que tienen que ver con esta cultura. Perú tiene mucha también, tuvo mucha raigambre la colectividad japonesa y la colectividad china también, ¿no? Bueno, me olvidé decir que hoy 2x1 hay en el flamenco, ¿sí? Hay 2x1, ¿sí? Si quieren ir, bueno, ahí a Chuncano, ¿no? Bueno, decía esto de Perú, y en las costas, ahí... Lima está un poquito para adentro del mar, ¿viste? Y en esos kilómetros que te llevan hasta el puerto, a la desembocadura ahí del Rímac, en el mar, está el Callao. El Callao es el puerto de Lima, que es donde los negros se afincaron y la cultura negra ahí prolifera muchísimo. Y bueno, ahí hubo toda una movida. Había un cajonero peruano, un tipo que tocaba el cajón, que era una eminencia, se llamaba Mangué Vázquez, un tipo, pero que era, en realidad se llamaba Manuel Vázquez Goyeneche. Mangué es uno de los máximos representantes del cajón afroperuano, ¿sí? Es estirpe de la familia de Don Porfirio y Abelardo Vázquez, todos cajoneros. Es prócer en Perú, si vos lo nombrás, se ponen de pie. Bueno, resulta que él participa de un proyecto después de iniciado, que son unos pibes jóvenes que se juntan a hacer una banda. Ellos venían, nada que ver, venían de otro palo. Era una banda peruana, la que voy a presentar, que se llama Nova Lima, todo junto, Nova Lima, que fusionó un poco la música afroperuana, pero también con la electrónica, con el global beats y otros géneros contemporáneos. Nova Lima fue una banda muy grosa, pero que surgió de una movida muy loca porque muchos de sus integrantes vivían en el exterior. En un momento en el que no eran las comunicaciones como ahora, en los 2000, 2001, y entonces los temas y las bases y todo eso circulaba por correo electrónico, se mandaban archivos por correo electrónico. Ramón Pérez Prieto y Pierpa de Bernardi estaban en Lima, Rafael Morales estaba en Londres, y Carlos Lee Carrillo vivía en Hong Kong, Grimaldo El Solar vivía en Barcelona, y todos ellos habían participado en experiencias muy chicos con la música al salir de la secundaria, y habían estado, por ejemplo, en una banda de rock psicodélico llamado Avispón Verde, habían grabado 2 discos, ¿sí? Avispón Verde y Plan 9. Después Grimaldo había tocado con Carlos y Rafael en Curriculum Mortis, una banda peruana de thrash metal, nada que ver con lo que estaban por encarar ahora. Y ya en la madurez de sus vidas, deciden meterse con esta onda de lo afroperuano, reivindicándose como afrodescendientes, y convocan a este tipo que te nombré al principio, a Mangué Vázquez, que introdujo el cajón peruano en la música moderna peruana, y la verdad que creó un hito dentro de la cultura peruana, y se convirtió en el alma de Nova Lima, ¿no? Y la principal influencia por ahí de los sonidos afroperuanos en la banda, ¿sí? Grabaron varios discos, les fue muy bien, viajaron mucho al exterior, son una super banda, hoy todavía continúan a veces tocando, son los Nova Lima. Y traje 2 temas para empezar a conocerlos, ¿sí? Para empezar a tener algo que ver con ellos. Beto Quelé y Concha Perla.

Suena acá, camarada, no hay falla. Suena rimón de callo, un apretón de Tamagotchi. Hazme daño, morrita, hazme daño, camarada, no hay falla, 5-3, loco. Seguimos escuchando Nova Lima, la banda limeña. Te cuento además que hay dos cantantes mujeres que están ahí, pero rompiéndola. Una es Milagros Guerrero, que entró con el Mangue Vázquez para el principio. Y después también entró, bueno, hay un montón de músicos que entraron. Milagros Guerrero es una de las primeras. Se juntaron desde el principio en Nova Lima con los músicos estos que te conté que vivían en el exterior. Y bueno, Constantino Álvarez, un montón de gente que empezó a grabar con ellos. Pero bueno, las cantantes son las que le dieron ese toque diferente, ¿no? Milagros Guerrero, Juan Medrado Cotito y Marcos Mosquera. ¡Ah! ¡Joba! ¡Así! ¡Vamos al norte! ¡Nova Lima! Golpe a tierra. desde chicos, yo creo que a ustedes les habrá pasado también, porque es cada vez más popular esta ecuación, nos explicaron desde chicos que para saber si un perro es viejo o es joven, hay que multiplicar su edad biológica por 7. Un perro de 3 años tiene 21 y así. A mí un día se me ocurrió que con los países pasa al revés. Hay que dividir la edad de un país por 14 para saber cuántos años humanos tiene ese país. Argentina, por ejemplo, nació en 1816, tiene 190 y algo de años. Si dividimos esos años por 14, Argentina tiene casi 15 años, o sea, está en la edad del pavo. Argentina es rebelde, es pajera, no tiene memoria, contesta sin pensar, está llena de acné. Por eso le dicen el granero del mundo. Casi todos los países de América Latina tienen la misma edad. Y como pasa siempre, en esos casos hay pandillas. La pandilla del Mercosur son 4 adolescentes que tienen una bandita de rock. Ensayan en un garage. Hacen mucho ruido, pero nunca sacaron un disco. Venezuela, que ya tiene tetitas, está a punto de unirse para hacer los coros. En realidad quiere coger con Brasil, que tiene la poronga grandota. México también es adolescente, pero con ascendente indio. Por eso se ríe poco y no fuma porro inofensivo como el resto de sus amiguitos, sino que más capellote y se junta con Estados Unidos, que es un retrasado mental de 17, que se dedica a matar a chicos hambrientos de 6 años en otros continentes. En el otro extremo, por ejemplo, está la China milenaria. Si dividimos sus 1.200 años entre 14, nos da una señora de 85, conservadora, con olor a pis de gato, que se la pasa comiendo arroz porque no tiene para comprarse la dentadura. Tiene un nieto de 8, Taiwán, que le hace la vida imposible. Está divorciada hace rato de Japón, que es un viejo cascarrabias al que todavía se le para la chota. Japón se juntó con Filipinas, que es jovencita, es boluda, siempre está dispuesta a cualquier cosa por cambio de plata. Después están los países que acaban de cumplir la mayoría de edad y salen a pasear el BMW del padre. Por ejemplo, Australia y Canadá. Australia es una pendeja de 18 que hace toples y coge con Sudáfrica. Canadá es un chico gay emancipado que en cualquier momento adopta al bebé Groenlandia y forman una de estas familias alternativas que está tan de moda. Francia es una separada de 37 años, más puta que las gallinas, pero muy respetada en el ámbito laboral. Es amante esporádica de Alemania, un camionero rico que está casado con Austria. Austria sabe que es cornuda, pero no le importa. Francia tiene un hijo, Mónaco, que tiene 6 años y va camino de ser puto o bailarín. Puto o bailarín. Italia es viuda desde hace mucho. Vive cuidando a San Marino y al Vaticano. Son 2 hijos católicos idénticos a los hermanitos Flanders. Italia estuvo casada en segundas nupcias con Alemania. Duraron poco, tuvieron a Suiza. Pero ahora no quiere saber nada con los hombres. A Italia le gustaría ser una mujer como Bélgica, abogada, independiente, que usa pantalón. Pero Bélgica también fantasea a veces con saber preparar espagueti. España anda mucho en tetas y va casi siempre borracha. Generalmente se deja culiar por Inglaterra y después hace la denuncia. España tiene hijos por todas partes, casi todos de 15 años, que viven lejos. Los quiere un montón. Pero le molesta que los hijos, cuando tienen hambre, pasen alguna temporada en su casa y le abran la heladera. Gran Bretaña sale en barco a la noche, se coge pendejitas y a los 9 meses aparece una isla nueva en alguna parte del mundo. Pero no se desentiende. En general las islas viven con la madre, pero Inglaterra les da de comer. Escocia y después Irlanda, los hermanos de Inglaterra que viven en el piso de arriba, se pasan la vida borrachos y ni siquiera saben jugar al fútbol, son la vergüenza de la familia. Suecia y Noruega son dos lesbianas de 39, casi 40, que están buenas de cuerpo a pesar de la edad y no le dan bola a nadie. Cogen y laburan, cogen y laburan, cogen y laburan. Son licenciadas en algo. A veces hacen trío con Holanda cuando necesitan faso. Y a veces le histeriquean a Finlandia, que es un tipo de 30 años medio andrógino, que vive solo en un ático sin amueblar y se la pasa hablando por teléfono con Corea. Corea, la del sur, vive pendiente de su hermana esquizoide. Son mellizas, pero la del norte tomó líquido amniótico cuando salió del útero y se quedó estúpida. Se pasó la infancia usando pistolas y ahora que vive sola es capaz de cualquier cosa. Estados Unidos, el retrasadito de 17, la vigila mucho. A la del norte, no por miedo, sino porque quiere las pistolas. Israel es un intelectual muy joven que tuvo una vida de mierda. Hace unos años, el camionero Alemania, que iba por la ruta mientras Austria le chupaba la pija, vio que pasaba Israel y se lo llevó por delante. Y no solamente que no lo socorrió, sino que lo atropelló dos veces. Para atrás, para adelante, para atrás, para adelante. Desde ese día Israel, todo así, turulato, dejó de leer libros, porque se la pasaba leyendo libros. Y ahora en vez de eso se la pasa en la terraza tirándole cascotes a Palestina, que es una chica que está lavando la ropa en la casa de al lado. Irán e Irak eran dos primos de 16 que robaban motos y vendían los repuestos. Hasta que un día sin querer le robaron un repuesto a la motoneta de Estados Unidos y se le acabó el negocio. El mundo estaba bien así, es decir, como estaba, hasta que un día Rusia se juntó sin casarse con la perestroika y tuvieron docena y media de hijos, todos raros. Paquitiscán, Chacatascán, uno gay que se llama Georgia. Esquizofrénico. A mí me da un poco de miedo que nos aparezcan países de corta edad así de repente, porque me pregunto, ¿para qué siguen naciendo países nuevos si los que hay todavía no funcionan? Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Ayer el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo, vino aquí hablando como dueño del mundo. Un psiquiatra no estaría de más para analizar el discurso de ayer del presidente de los Estados Unidos. Bueno, antes de meternos con la música que sigue, tengo que aclarar un par de cosas. Viste que te hablé del tablao flamenco que va a ocurrir en Chuncana este sábado. Pero claro, el 2x1 es hoy y mañana en la venta de entradas, ¿sí? Si te comunicás al teléfono ese que te había dado al principio, ¿sí? Se comunican, no sé si con Agustina o con quién, es 266-527-0178, las reservas, ¿sí? La anticipada es 7.000, pero hay 2x1 hoy y mañana en las entradas para el sábado 16 de noviembre. A las 9 en Chuncana, acordate que viene en el cante de Sol Roldán y en la guitarra un guitarrista de aquellos que es Héctor Romero, el mejor guitarrista de flamenco de la Argentina. Y bailan Agustina García y Ana Belén Cides, La Bicha. Van a estar en todo este espectáculo de flamenco en Chuncana. Y dice cantidad limitada, ¿sí? Me escriben antes de que se agoten las entradas, dice Agustina. El tablao de flamenco en Chuncana el sábado a las 9 de la noche. Acordate que hoy y mañana hay 2x1 en las entradas. Listo. Ahora vamos a escuchar la música que viene. Está dedicada a Irene, que baila flamenco ahí en la Jarilla. Ya se estaba poniendo los zapatos, va a salir a bailar. El espectáculo que vamos a presentar ahora se llama Así Canta Jerez. En realidad es un espectáculo impresionante que hay ahí, y formó un tipo, un guitarrista y cantador que se llama Luis de Periquín, que nació en Jerez de la Frontera en el año 83, como hijo del guitarrista flamenco Niño Jero, creció en el barrio de Santiago, ahí en Jerez, Es el barrio más flamenco de Jerez, donde el compás y el arte van de la mano. Y ahí nacieron y crecieron grandes artistas del mundo del flamenco, el toreo, etc. Ya a los 5 años, Luis de Periquín comienza su carrera artística. Pisa el primer escenario con su padre, que fue la Bienal de Flamenco de Sevilla. Desde ahí nace en él la pasión por la guitarra, la percusión y una infinidad de instrumentos musicales, ¿no? Con 14, su tío Diego Carrasco lo lleva de la mano a conocer y aprender el género flamenco. Y así, al día de hoy, Luis de Periquín avanza en colaboración con la mayoría de artistas flamencos del panorama musical nacional, tanto sea en conciertos como en estudio de grabación, ¿no? Es uno de los músicos y productores más reconocidos, generalmente en el mundo del flamenco, y actualmente desarrolla en la producción y dirección musical muchísimos espectáculos que están cambiando un poco la percepción del flamenco, ¿no? Como autor también compone para grandes personalidades de la música como Marina Heredia, Remedios Amaya, la India Martínez, para muchas cantadoras. Y lleva a cabo la realización de producciones musicales como las de Antonio Reyes, Manuel Cortés o Capullo de Jerez, entre muchísimos otros. Es el director musical de un espectáculo que se llama Así Canta Jerez en Navidad, que tiene un montón de chicos jóvenes, chicas y chicos, cantando y tocando y batiendo palmas en vivo. Son todos descendientes de un barrio de Santiago y ahí es donde se respira flamenco. Muchos son hijos o nietos de los más grandes como Sordera de Jerez, El Serna, Moraito, Terremoto, Fernando de la Morena, bueno, mucha gente de Jerez. Y este espectáculo, que nació en 2010, juntó a todos los artistas jóvenes más relevantes de la ciudad y bajo la dirección de Luis de Periquín, recorre todos los teatros de España y va mudando el espectáculo. Se llama Así Canta Jerez en Navidad. Así que los dejo con la música flamenca dedicado a Irene. Ven a mi pozo, ven. ¡Alta llanta! ¡Alta llanta! ¡Alta llanta! ¡Eh, gato! Vengo a procurarme una celta llanta. Pero no cartuza para la gilada, quiero algo bien cucusa, alta llanta. Alta llanta. Alta llanta. Alta llanta. O sea, alta llanta queremos. Alta llanta. Mira que tienen que ser alta llanta. Alta llanta. Si no, no te llevo ninguna alta llanta. Alta llanta. Quiero alta llanta. Alta llanta. Venimos de lejos a buscar alta llanta. Alta llanta. Alta llanta. Estoy acostada en la misma cama donde murió mi madre hace ya muchos años, sobre el mismo colchón, bajo la misma cobija de lana negra con la cual nos envolvíamos las dos para dormir. Entonces yo dormí a su lado, en un lugarcito que ella me hacía debajo de sus brazos. Creo sentir todavía el golpe pausado de su respiración, las palpitaciones y suspiros con que ella arrullaba mi sueño. Creo sentir la pena de su muerte. Pero esto es falso. Estoy aquí boca arriba pensando en aquel tiempo para olvidar mi soledad, porque no estoy acostada solo por un rato, y ni en la cama de mi madre, sino dentro de un cajón negro como el que se usa para enterrar a los muertos, porque estoy muerta. Y recorriendo un poco solamente las redes, buscando noticias para traer, a veces me encuentro con frases o con gente que publica extractos de textos y que están buenos como para traer a la reflexión, ¿no? Más en la época en la que vivimos y en el baile en el que estamos inmersos. Este, por ejemplo, dice: la mentira como herramienta del poder. Mentir constantemente no tiene como objetivo hacer que la gente crea una mentira, sino garantizar que ya nadie crea en nada. Mentir constantemente no tiene como objetivo hacer que la gente crea una mentira, sino garantizar que ya nadie crea en nada. Un pueblo que ya no puede distinguir entre la verdad y la mentira, no puede distinguir entre el bien y el mal. Y un pueblo así, privado del poder de pensar y juzgar, está, sin saberlo ni quererlo, completamente sometido al imperio de la mentira. Con gente así, podés hacer lo que quieras. Esto lo escribió Hannah Arendt, ¿sí?, una historiadora y filósofa alemana increíble que desarrolló ese concepto de la banalidad del mal. Una mina re grosa, contemporánea, actual. Hablando sobre la mentira. Explica, ¿no?, un poco en el mundo que vivimos y las cosas que pasan. Después también me encontré con esta, que está buenísima, que es una conferencia que dieron sobre antropología y que un poco simboliza lo contrario, digamos, ¿no? En una conferencia, un estudiante universitario le preguntó a la antropóloga Margaret Mead, una re grosa, ¿no?, ¿cuál considera que era el signo más antiguo de civilización en una cultura? ¿Cuál era el símbolo más antiguo que caracterizaba una civilización, ¿sí?, en una cultura? ¿Qué rasgo de la civilización humana para ella representaba una cultura? El pibe estudiante esperaba que Margaret Mead hablara de lanzas, de ollas de arcilla, de piedras de moler, de cosas más relacionadas a la arqueología, ¿no?, a restos materiales que simbolizaban un poco ese hacer cultural que nos caracteriza, porque el hombre es un hacedor, ¿no? Pero mirá lo que le respondió Mead. Mead respondió que el primer signo de civilización en una cultura antigua era un fémur que había sido roto y luego curado. Un hueso soldado. Mead explicó que en el reino animal, si te rompes una pierna, te morís. No podés huir del peligro, ir al río a beber, a buscar comida. Sos una presa fácil para los depredadores y para los saqueadores. Ningún animal sobrevive a una pierna rota el tiempo suficiente para que el hueso se cure. Un fémur roto y curado es evidencia de que alguien se dio el trabajo de quedarse con quien se lo rompió. Apretó la herida, lo llevó a un lugar seguro y ayudó a recuperarse. Mead dijo que ayudar a alguien necesitado es donde comienza la civilización de nuestra especie. Eso dijo Margaret Mead. La solidaridad es lo que nos caracterizó como especie. Y lo que nos trajo hasta acá, donde la mentira parece ser lo usual. Nos vamos a ir al encuentro de un músico brasilero que a mí me encanta, pero que no es tan conocido en el mundo, es cosa que para mí es un misterio. En realidad sí, es muy conocido, obviamente, si yo lo paso es porque lo conocí, pero no es de los músicos grosos como Caetano, Gil, Chavan, Milton, Chico Buarque. A pesar de que es contemporáneo, es un poco más joven que ellos, bastante más joven, pero ya es un tipo, un cincuentón, es un contemporáneo de ellos. Se llama Zeca Baleiro. Zeca con Z, o sea, Z-E-C-A. Zeca es el diminutivo de José Carlos, ¿no? Zeca de José, es C, y Zeca de José Carlos. Zeca Baleiro, no sé por qué le pusieron así, porque en realidad se llama José Ribamar Coelho Santos. Me parece que los chistes brasileños son increíbles, los nombres. Nació en el 66, es un tipo prácticamente 50 años. Conocido como Zeca Baleiro, cantador, cantautor brasileño. Es uno de los principales referentes de la nueva generación de la MPB, de la música popular brasileña. Un tipo altamente productivo, que ha hecho música para un montón de gente. Es de San Luis de Marañón, que misteriosamente está allá al norte, arriba de, bueno, abajo de Belén y arriba de Ceará, de Fortaleza. Es un estado que generó el reggae en Brasil, es la capital del reggae. Pero Zeca Baleiro es un tipo que es más tipo cantautor de MPB brasilera de la historia de la música más tradicional, ¿no? Bueno, elegí dos temas para irnos metiendo en el universo de este autor, que a mí me gusta muchísimo. El primero es Musak, ¿no? Musak. No, primero Mi Tribu Soy Yo. Mi Tribu Soy Eu habla un poco de las tribus urbanas y de la gente, de las poblaciones que hay, los grupos humanos que formamos. Y después Musak, que es un tema re tranqui, pero muy, muy lindo. Los dejo entonces con la nueva canción brasileña Seca Baleiro. Eu não sou cristão, eu não sou ateu, não sou japa, não sou ticano, não sou europeu. Eu não sou negão, eu não sou judeu, não sou do samba, nem sou do rock, minha tribo sou eu. Eu não sou playboy, eu não sou plebeu, não sou hippie, hype, skinhead, nazi, fariseu. A terra se move, falou Galileu. Não sou maluco, nem sou careta, minha tribo sou eu. Ai, ai, ai, ai, ai. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Pobre de quem não é cacique, quem nunca vai ser pajé. Pobre de quem não é cacique, quem nunca vai ser pajé. Eu não sou cristão, eu não sou ateu, não sou japa, não sou ticano, não sou europeu. Eu não sou negão, eu não sou judeu, não sou do samba, nem sou do rock, minha tribo sou eu. Eu não sou playboy, eu não sou plebeu, não sou hippie, hype, skinhead, nazi, fariseu. A terra se move, fala o Galileu. Não sou maluco, nem sou careta, minha tribo sou eu. Eu não sou cristão, eu não sou ateu, não sou japa, não sou ticano, não sou europeu. Eu não sou negão, eu não sou judeu, não sou do samba, nem sou do rock, minha tribo sou eu. Eu não sou playboy, eu não sou plebeu, não sou hippie, hype, skinhead, nazi, fariseu. A terra se move, fala o Galileu. Não sou maluco, nem sou careta, minha tribo sou eu. Y ahora que sé que nunca visitaré Estambul,

Pra que ter tudo que se tem? Pra que? Carta a mi hermano Alejandro. Hay cartas, Alex, que no deberíamos escribir a destiempo, cuando ya no hay un destino a donde enviarla, cuando en el buzón ya no hay una mano para recibirla, alguien para abrirla, para leerla. Pero yo espero de todo corazón que por siempre se estremezca tu alma con nuestras palabras. Esa alma que ahora emprende el vuelo sin necesitar dos alas. Antes que nada, Alex, quiero decirte que te quiero, que te quise mucho y que tu muerte no será un impedimento para seguirte queriendo, porque lo que más lamento es no habértelo dicho en su momento. Te vas hacia una luz que nos enceguece y ya no nos permite verte. Te vas porque la vida que celebraste todos los días no te deja disyuntiva. Te orilla a internarte en ese, para ti y para mí, incomprensible reino de las sombras y de los silencios. Apenas unos días antes de tu cumpleaños. Gris tenía razón. Faltamos todos junto a tu cama para decirte que te queremos. Me acuso de haberme sentido paralizada, con este temblor interno que aún persiste al pensarte y de quedarme sin palabras desde el momento en que me enteré de tu decisión de irte con toda la dignidad con la que estabas viviendo, conmocionada ante el inconmovible mundo que siguió girando. La infinita indiferencia del universo, respetando sus rutinas y sus tiempos, en el preciso momento en que te estabas yendo. Es que no hay mayor dolor que el que nos deja la muerte, pero no para aquel que emprende libre el vuelo, el que deja atrás la piedra que lo aplasta, sino para aquellos que atados a la pena nos quedamos aquí, anclados. Y por eso, quiero decirle a todos que los quiero, antes de que el vacío y la ausencia nos gane, antes de que nos quedemos sin bocas para expresarlo, antes de que ya no haya oídos para registrarlo. No es verdad, hermano, que somos indispensables. Al compartir la misma carne y la misma sangre nos hacemos unos y cada vez nos faltan más pedazos de nosotros mismos. ¿Cómo armar el rompecabezas cuando se va quedando incompleto? ¿Cómo jugarnos una partida de ajedrez si sobre el tablero las fundamentales piezas ya nos van faltando? Me acuso, Alex, de no haberme dado cuenta que te deslizabas, que te estabas cayendo desde los pies al alma. Me acuso de no haber hurgado en tu persona más allá de lo evidente. Siempre hablamos de tu explosivo carácter, de tus distracciones, de tus malos momentos. ¿Pero es que acaso en el fondo de ti no habitaba el alma tierna que tienen los artistas? ¿La bondad y el desinterés del apasionado maestro? ¿El incansable hacedor de nuevas realidades para los jóvenes a quienes les cambiaste el adverso destino con la magia que se gesta en la música? ¿Acaso como escritor no nos mostraste el lado amable de la vida con tu ironía, tu originalidad, el valor necesario para vivir con posturas firmes y sin concesiones? ¿Fuiste el eterno revolucionario porque entendiste a la lucha como ese darte a los otros todos los días, tus conocimientos, tus esfuerzos y tus tiempos. Bueno, era un poquito largo, pero lo queríamos pasar. Es Citlali Sánchez, una de nuestras poetas de cabecera de México, la mamá de Canek. Y nos mandó un poema nuevo y lo queríamos pasar. Era todo un lujo podernos darnos ese deseo de pasarla. Siempre queremos pasarla. Nos vamos a ir a encontrarnos con algunas bandas de reggae, con un poco de música. La mestiza ya está acá pateando la mesa porque está repodrida de poesía. Quiere bailar y nosotros no podemos frenarla, así que nos pidió música y aquí estamos buscando, hurgando en la compactera, hurgando en los vinilos. Ahí Pablo metió mano y nos vamos a ir a encontrar con Grundation. Grundation es una banda que me encanta, es una banda de reggae, pero de las actuales, digamos. No son jamaiquinos, sino que son yankees, son de Sonoma, de la Alta California. Se formaron allá a fines de la década del 90, 98, son Harrison Stafford, Marcos Urani y Ryan Newman. Se unieron con Stanford, con Chris Dilbeck en el 99, fundaron una discográfica que se llama Young Tree Records y graban ahí desde el primer disco, están ahí. Su nombre, Grundation, viene de la idea de estar todos a un mismo nivel, ¿sí? The ground, suelo en inglés, y desde ahí poder aprender como iguales, sin que haya jerarquías o clases sociales, que todos podemos aprender y todos podemos hacer algo. Cabe destacar que esta banda utiliza en la gran mayoría de los temas el estilo de percusión niagabigi, que se utiliza en las asambleas religiosas rastafares. Grundation, bueno, tienen esta idea de igualdad y su estilo. También se puede decir que es una banda que tiene influencias del jazz, con instrumentos de viento, pero también muy roots, muy de las raíces del reggae en su momento. Y bueno, son una banda que suena hoy como sonaría en Jamaica hace unos años y están tocando hoy actualmente, están de gira en el mundo, meten muchos instrumentos, tienen un saxofonista tremendo, Jason Robinson. Así que los voy a dejar con dos temas que elegí de la banda. Son, bueno, Hold Your Head Up y después Brown Shoe Fish. Con ustedes, una de las bandas más grosas del reggae mundial de este momento, son los Grundation. Whatever you speak, you're never gonna try. You got nothing to improve. It's not money that we need. Whatever the price, it's greater than the fee. So there's one thing left to do. Oh, dream high in an ocean that goes on forever. Ocean lasting forever, and beyond, yes, I know it is crucial. So I can choose to see.

Cuando yo le hablo, usted escucha mi voz, ¿cierto, Espósito? Sí, doctor. Entonces tengo que suponer que si yo le digo algo y usted hace exactamente lo contrario, no es que no me oyó, sino que usted se caga en la orden que yo le di. ¿Verdad, Espósito? No, no es así, doctor. Y si me llama mi colega de Chivilcoy, muy enojado, para contarme que dos empleados de mi juzgado asaltaron la casa de una pobre vieja, eso significa que lo que yo digo no vale una reverenda mierda. No sé dónde su colega pudo haber sacado semejante cosa. Es lo mismo que le dije yo, Espósito. Pero fíjese que mi colega me cuenta que el otro día, en la ciudad de Chivilcoy, en la intersección de las calles Francisco Saavedra, esquina Esquiafino de la ciudad de Chivilcoy, estacionó un Peugeot de color negro con chapa de capital número 133.809. Y mi colega solicita a la Policía Federal que le averigüe los datos del auto, y a que no adivina a nombre de quién está. Dígame, ¿de quién? De un tal Esposí. Y la Policía Federal le da sus datos laborales. Y el juez me llama a mí para ver si yo le puedo aclarar algo. Y la verdad, Espósito, que no puedo. Porque tal parece que yo no soy un juez, sino que soy un reverendo boludo. Porque yo digo que hagan A y acá hacen Z. ¿Eh? Como esta máquina de mierda que me metieron. Discúlpeme, doctor, pero me parece que acá está pasando algo extraño. Exactamente. Espere. No se vaya, que ahora viene lo mejor. Después me puede seguir tomando de boludo todo el tiempo que quiera, pero ahora escúcheme. Porque lo que llamó la atención en el pueblo no fueron dos tipos con pinta de porteños, no. O que uno de ellos aparentemente se atara los cordones de un par de mocasines. No. Lo que llamó la atención fue que uno de ellos entró al almacén del pueblo, saludó muy amablemente, pidió una botella de Oldsmuggler y se la fue tomando del pico por la vereda. ¿Le doy la descripción del sujeto? Hay que negarlo, Benjamín, ¿eh? Yo no fui, yo no estuve, yo no sé. Sí, no hables más, nunca más en tu vida. No hables más. Vamos a la ceremonia cumbiera. Te conté lo que pasaba el sábado, pero también acá, en Corralito, acá nomás, se viene la segunda fiesta gualichera. Toca Gualicho, señores, una super banda, un sonido increíble, muy profesional. La segunda fiesta gualichera ya tiene fecha y promete hacernos vibrar. Este sábado 16 de noviembre, en Antillanca, en Corralito, se vuelve a transformar en el templo del ritmo para una noche llena de magia, baile y sabor. Gualicho regresa con toda la fuerza de su cumbia para estallar la pista a pura fiesta. Entradas anticipadas, 3 lucas, en la puerta 4. Va a haber puestos de comida, opciones vegetarianas, cerveza artesanal. No te pierdas este segundo encuentro que promete ser más grande y festivo que el anterior. Vení preparado para vivir una noche de alta cumbia en Antillanca, Corralito, el sábado 16 de noviembre. Gualicho en vivo, ceremonia cumbiera. Y nosotros, para no quedarnos afuera y estar a tono, nos vamos a ir al encuentro de los Átomos de Paramonga. Mirá qué nombre, ¿eh? Los Átomos de Paramonga. Paramonga es un lugar increíble en la costa peruana. Un lugar que tiene unas ruinas incaicas muy grosas. Sí, es un lugar. Bueno, formó parte del horizonte temprano de las culturas peruanas, el periodo formativo que incluía la cultura Chavín y otras, la integración de los mochicas en el reino Chimú. Bueno, ahí en Paramonga, en la costa, surgió un grupo musical que, bueno, interpreta los ritmos salvajes y frenéticos de los años 60 y los 70. rescatados de discos de vinilo de 7 pulgadas que se producían en Perú en esos años, la cumbia, la chicha peruana. Los Átomos, no debe confundirse con la banda chilena del mismo nombre, estos son Los Átomos de Paramonga, una de las pocas bandas que surgieron con contratos discográficos de la vibrante ciudad costera de Paramonga. Al norte de Lima, en Perú, el lado A es lo que se podría llamar una cumbia innovadora, ¿sí? La cumbia árabe, que tenía, bueno, esos ritmos y era muy innovadora. Pero tiene un tema que pasó un poco desapercibido en su momento, porque se llama El Trencito. Y El Trencito nos vamos a subir nosotros para irnos encaminando hacia lo que va a ser la fiesta gualichera este sábado 16 a la noche en Corralito. Nos vamos al encuentro del Trencito, Los Átomos de Paramonga. Si yo pudiera despertar, si yo pudiera despertar, gritaría: el cielo está en peligro y la tierra es la sombra del sol entre las nubes. Porque en el interior, detrás de todo lo que es, hay apenas un agujero oscuro como el fuego, nada más que la nada. Pero en el sueño el grito no es sonido, sino imagen que apenas asoma a la vigilia, allí se borra. He despertado, como siempre, mudo. Y así como estábamos con la cumbia peruana, nos vamos a ir a la carretera central, en la zona de Perú también. En la década del 70, a la altura del kilómetro 19 de la carretera central, está un pueblito que se llama Ñaña, y ahí se creó una de las bandas más importantes de la historia de la cumbia peruana, que son los Anders. Los Anders de Ñaña, formado por Fernando Arias y Lerner Muñoz. Coqueteaban con el beat, con el Latin rock, pero también mezclando con huaynos y con otras músicas peruanas. Fernando Arias, Lerner Muñoz, Enrique Goya, Teodoro Laura, Teodoro Arellano, Rolando Coronado Pascualillo, son los Anders de Ñaña. Y tuvieron un éxito en los años 70 que se llamaba El Trambollito. Con eso nos vamos encaminando hacia la fiesta gualichera. Hincha la pelota por todos lados, por todos los teléfonos. Salen a las 8. ¿Para qué manda mensaje a las 7? Estamos recorriendo un poco el camino de la carretera central y bandas viejas de cumbia peruana. Los voy a llevar a encontrarnos con la cumbia actual del Perú, que se llama Bareto. La banda es una de las bandas más grosas de Perú. Tienen un montón de premios, tocan por todo el mundo. Son la reencarnación de un poco de lo que fue la movida de los Mirlos y todas las bandas que formaron, bueno, los roots de la época de la chicha, de la música de la cumbia chicha peruana de la selva, que después reversionó la chicha libre en sus shows por el mundo. Pero bueno, Bareto es una banda nueva, actual, que empezaron, nada que ver, haciendo reggae, haciendo ska. Ya para el segundo disco se meten con la cumbia peruana y no pararon nunca. Estuvieron grabando un montón, ganan premios por todos lados y tocan en todos los festivales internacionales. Nos metemos con el sonido del nuevo Perú, con los temas Ceja de Selva y Sodoma y Gamarra. Con ustedes, Bareto. Bareto.

vivo con el pánico, con el miedo constante de que se me acerque un reggaetonero y me diga, oye, ya tú sabes, y que yo no sepa. Nos vamos al encuentro de un clarinetista gitano de la ciudad de Kezan, en la parte europea de la Tráquia, una parte de Turquía, a 250 kilómetros de Estambul, donde vivía este gitano, mejor clarinetista gitano del mundo, se llama Selim Sesler, es de Kezan, como te conté. Lo podemos imaginar en una fácil, es una reunión de hombres en un bar tocando, o en una boda gitana con la novia vestida de negro, con las bodas gitanas de la zona donde él iba siempre, la reunión en su barrio natal gitano. Y de ahí, bueno, hoy están afincados muchos de ellos en Estambul, porque bueno, se ha abierto esa puerta para los gitanos turcos, ya que los conocen como muy buenos músicos y los dejan tocar. Hoy el mejor clarinetista del mundo se llama Selim Sesler. Transmite la cadena intercontinental de noticias de Radio Bangkok, cabecera oficial de todas las emisoras de Tailandia. Un sistema integrado permanente de cobertura mundial. Sus estaciones de onda corta. 5.550 kilociclos en la banda de 11 metros. 12.330 kilociclos en la banda de 19 metros, 24.069 kilociclos en la banda de 25 metros y 29.880 kilociclos en la banda presidencial. Aquí, Radio Bangkok, porque en materia de comunicaciones, nadie puede más. Thank you. Bueno, estuvimos en vivo, somos La Mestiza, con Pablo Merona en los controles, le dimos cuerda a nuestra música, recorrimos el planeta, nos fuimos con Selim Sesler, el genial clarinetista de Kezan, de ahí de Turquía, gitano, si los hay. Acordate que el programa sale también los jueves de 10 a 12 del mediodía, los sábados por Sierra de 8 a 10 de la noche. Nos encontramos todos los martes en el nuevo horario de 8 a 10 de la noche acá en la 104.9 FM Las Chacras. Estuvimos en vivo y nos vamos a ir con un tema de las sesiones FA, ahí con Mex Urtiz Vereda y Lito Vitale, que lo canta Wallace, el cantante de Masacre Palestina, hoy Masacre. Un hermoso tema para irnos hasta la semana que viene. Nos escuchamos en esta hermosa radio de Las Chacras. noche. Gracias, Gustavo Cerati. ¡Aplauso fuerte para Wallace!